A las 11 y cuarto de la mañana en Radiocracia vamos a saludar a Ricardo Fernández, el Ricky. ¿Cómo te va, Ricky? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Un saludo para vos y para mi amigo Armando, que hace mucho que no lo veo. Acá sonríe y asiente. Abrazo, Ricardito. Está reocupado, hace coro, natación. Recién enumeraba todas las actividades que hace, claro, no le queda tiempo para los amigos. Sí, pero no te enumeró la mejor que tuvo. Por lo menos yo que le conozco alguna parte de la vida deportiva de Armando, un gran arquero. Sí, sí. No sé si gran, pero un pequeño arquero. No, déjelo, Fernández está diciendo la verdad. Yo estoy hablando del Gracias, tamaño. Ricardo. Del tamaño nomás, porque para arqueros todos sabemos, medio petizón para arquero, ¿o no? No, pues tenía, yo lo vi atajar. ¿No? Volaba mucho, ¿no? Jugamos juntos con Ricardo. Mirá. ¿Sí? Sí. Mirá. Bueno, che, Ricky, no, te convocamos para conversar un poco como parte de la dirigencia del Club La Barranca. Han tenido una idea ahí en el marco de todas las actividades que organizan y presentaron una bolsa de trabajo que incluye la participación de los profesionales que quieran figurar, digamos, en ese. Contanos vos de qué se trata. Bueno, sí, en realidad es de oficios, más que de profesionales. Bien. El tema es así, esto surgió, cuando comenzamos a desarrollar con mayor envergadura, digamos, el campeonato amateur, como estrategia que siempre fue una estrategia de crecimiento del club, y cuando pudimos juntarnos con el predio Forastiero, con la familia Forastier, allá saliendo de la pandemia, esto fue creciendo y tomando una envergadura muy importante. De hecho, hoy hay alrededor de 4.000 personas que están anotadas en los distintos equipos que juegan todos los sábados allí, con miras de crecer mucho más para el año que viene, donde vamos a incorporar seguramente el fútbol femenino. Y bueno, a partir de eso y de hablar con los distintos delegados que participan, surgió la idea de ofrecer, digamos, para la ciudad, para el conurbano Tuá y Santa Rosa, desarrollar una app de oficios de manera tal de que todas aquellas personas que juegan este campeonato, nosotros damos fe que es buena gente, que participa, que tiene reglas de conducta ahí adentro todos los sábados y demás, poder ofrecerlas, digamos, que puedan ofrecer sus servicios o su oficio a toda la comunidad. Eso potenció el desarrollo de una app que ahora, digamos, se puede entrar a través de la página del campeonato, Liga Fútbol Santa Rosa, y ahí hay un link de bolsa de trabajo donde cualquier ciudadano puede entrar y buscar algún oficio que necesite. La app está desarrollada para que también con el tiempo se vayan puntuando los trabajos de manera tal que cada uno tenga una puntuación por responsabilidad, por calidad, etcétera, etcétera. Es una suerte de servicio, o sea, no, en realidad lo que creamos son oportunidades de trabajo, no es que generemos trabajo. Claro. Pero bueno, llegamos a dar digamos, una doble solución, digamos, a un montón de gente que juega al fútbol y que necesita trabajar y poder ofrecerse, y por otro lado en la ciudad, que muchas veces cualquier doña Tota o quien sea se levanta, necesita un arreglo de un aire acondicionado, de Durlock, de lo que fue, de electricidad y demás, y bueno, y puede entrar ahí y tener un grupo de gente que le ofrece los servicios. Y Ricky, ¿qué primera repercusión han tenido? Si es que ya se puede evaluar, no sé. Hay mucho entusiasmo, ya se puede entrar, pero recién ahora están los delegados subiendo los datos, digamos, ¿no? También está la idea de aquellos oficios que no se completen porque no haya en esa materia, buscar gente de también con algún grado de certificación de parte nuestra para también incorporarla, ¿no? Y sí, una bolsa de trabajo que esté disponible para, digamos, la web fundamentalmente va a tener aplicación más en el conurbano Tuá y Santa Rosa, pero va a estar abierta para todo el país, digamos, ¿no? Ricardo, o sea que la bolsa esta de trabajo va va a exceder, digamos, a los futbolistas que están inscriptos en determinado campeonato, que va a haber seguramente gente que no forma parte de alguno de los equipos. Mira, en principio esa gente va a estar en aquellos lugares que no se completen, digamos. Ah, bien. Porque nosotros en realidad lo que queremos también garantizar, y forma parte de la idea, que estamos, digamos, que la gente que se está ofreciendo es gente, buena gente. Sí, sí, certificar de alguna manera que es gente responsable, que no va a haber inconvenientes con ellos, está bien. Exacto. Sí, que es lo que por ahí muchas veces cualquier usuario es lo que por ahí dice, pero ¿cómo será? Que no lo conozco. Exacto. Entonces, bueno, ya de por medio va a estar la institución, van a estar exacto. Ustedes. Bien. Exacto. Che, y bueno, Ricky, ¿cómo está el torneo? Un poco sabemos, más vale, quienes participamos ahí. Acabas de tirar un número que me impresionó, aún formando parte de esa concurrencia de todos los fines de semana, 4.000 jugadores o pretendidos jugadores, ponele, ahí anotados en estos torneos. La verdad es que el predio de la Pecho Colorado, las canchas este año están impecables, da gusto, supongo que ha sido un laburo. Pero contame, en este contexto además socioeconómico dificultoso, porque también es una cuestión la economía y demás, ¿cómo está la organización? Mira, la organización creo que está bien. Nosotros siempre tratamos de mantener el equilibrio de los costos y demás del campeonato. Y la realidad es que la gente viene creciendo año a año, aún en estos momentos complicados, digamos, ¿no? Muchas veces el paneo social que uno hace por ahí la gente deja de ir a turnos o algo por el estilo para pagar, pero el campeonato no lo deja. Porque es un cable a tierra, el sábado, bueno, vos estás ahí también, así que todos estamos esperando ese día para en cierta manera distraernos un poco y pasarla bien. Y bueno, de hecho, esto va a crecer día a día, por lo menos la perspectiva que vemos es esa, y bueno, y la incorporación a partir del año que viene de lo que es fútbol femenino le va a dar otro toque de importancia y de crecimiento también, ¿no? O sea, ¿eso está definido el año que viene? Sí, está definido. Está buenísimo. Sí, ya está definido porque ha habido mucha gente que se ha acercado con la idea, así que el año que viene sí o sí. Va a haber seguramente más novedades de cara al crecimiento de los dos predios para el año que viene, pero bueno, vamos paso a paso. Qué bien. Ricardo, y no tenían, no sé si lo escuché acá en esta misma radio o dónde, pero como que estaban, también iban a organizar para el año que viene algún campeonato importante a nivel nacional, puede sí. ser. Sí, bueno, eso es otra cuestión que tiene que ver con la responsabilidad que por ahí también como institución y organización tenemos, y un poco también cuando hablamos del compromiso de las asociaciones sin fines de lucro como son los clubes, por eso nuestra postura de no a la SAD, digamos, ¿no? Más allá que sea un debate mucho más profundo, tiene que ver con este compromiso social de poder traer al conurbano todo de Santa Rosa dentro del marco de una política de turismo deportivo. Estamos en el centro del país, donde hay cercanía de todos. Entonces surgió la idea de algo que ya está definido con fecha, que va a ser el primer fin de semana de marzo de todos los años, un campeonato argentino aquí en Santa Rosa Atoay, que va a permitir el ingreso de muchísima gente de afuera, un poco parecido a lo que ocurre con el autódromo, salvando las distancias, obviamente, pero es gente que viene, que después todo repercute dentro de la economía de la gastronomía, la hotelería, los negocios, etcétera, etcétera. En eso estamos trabajando con la Secretaría de Turismo, y estamos muy contentos, muy convencidos. Bien. Ricky, gracias por el contacto y estas novedades, más vale. Y si querés agregar algo más, te escuchamos también. No, por favor. No, no. Les agradezco mucho y una alegría saludarte, Armando. Igualmente, Ricardo. Un abrazo grandote, hermano. Chao. Ricardo Fernández, en su rol de dirigente del Club La Barranca, que está manejando todas estas novedades. Está buenísimo este año, yo no lo sabía, que el año que viene ya habrá fútbol femenino. Estos torneos los juega gente de diversas edades y en distintos niveles. Es un rejunte de personas que, para quienes les gustan los rejuntes de personas, está buenísimo, porque es un cruce de conversaciones, de tomarse una cervecita después del partido, comer algo, pero también jugar al fútbol, y la verdad que es un movimiento importante. Bueno, se va a sumar el fútbol femenino en este nivel, que para que se den una idea, juegan pibes de 25 años hasta personas de 70 años, sí, real. 70 real. Y un poquitito y más, más también. En distintas categorías, mezclados los equipos, el equipo puede representar a una pinturería, a una carnicería o a un grupo de profesionales de la abogacía, del Ministerio de Salud o los periodistas, es así. Está bueno.